bien, continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía. Comenzábamos hablando del pueblo mapuche y para hablar de lo que está sucediendo también en el Puel Mapu, vamos a establecer comunicación con quienes huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro. Estamos hablando de Orlando Carriqueo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Orlando? Mari Puen, buenos días a todas, a todos, a todes los que están escuchando hasta ahora la radio. Bueno, Orlando. Cierto, lo que usted dice, lo primero que quiero expresar es una real preocupación por lo que está pasando en Urumapu, porque es el mismo pueblo, son en muchos casos familiares de las comunidades que están asentadas de este lado de la cordillera, y que para nosotros, por supuesto, que es de profunda preocupación. Repudiamos los hechos de violencia impulsados por el gobierno de Piñera y remarcamos que un problema histórico, un problema político, un problema social no se puede resolver con violencia. Y la mayor responsabilidad en estos casos siempre la tiene el Estado, porque el Estado es quien ha avasallado los territorios comunitarios, quien ha avanzado hace 140 años, y quiero poner de relieve el tiempo, porque 140 años son dos generaciones para atrás. Mi abuelo vivió la campaña del desierto, con lo cual uno tiene que comenzar a tomar dimensión de la cercanía de un problema que es histórico en los ambos países y que está más radicalizado en Gulumapu, Chile, pero que si en la Argentina, con muchos pueblos, no solo con el pueblo mapuche, digo con muchos pueblos, no avanza en una real política indígena, corremos el peligro de avanzar hacia esos enfrentamientos que ponen de manifiesto, me parece, que la ineficiencia del Estado en la resolución de los conflictos que el mismo Estado ha generado. Orlando, totalmente. De un lado y del otro, la misma situación, a veces con mayor profundidad de un lado o del otro, el mismo pueblo. Bueno, gravísimo todo lo que está sucediendo a través del gobierno chileno. Y también aquí continúa como año tras año, podemos decir siglo tras siglo, las persecuciones, el destrato, la negación, el avasallamiento al territorio. Hablábamos y pensábamos también, lo nombrábamos al inicio del programa, a Nazario Cayú. ¿Qué sucedió con él en este lado de la cordillera? Bueno, Nazario Cayú es un hombre integrante, uno de los organizadores también de esta organización, de los precursores de esta organización. Un hombre mayor de 78 años que vivía en Laguna Blanca, en el sur de la provincia de Río Negro, y bueno, estas intensas nevadas, la preocupación de no tener leña en su casa, lo llevó a la casa de su hermano, y luego, preocupado por la cantidad de nieve que había caído, salió a buscar sus animales al puesto cercano, pero que le fue imposible llegar y murió. Pero eso no es el problema, porque puede llegar a pasar en cualquier circunstancia que sean estos hechos climáticos. El problema es que la familia lo encontró el día lunes, lo encontró el sobrino, inmediatamente dio aviso a la policía, y el cuerpo estuvo 4 días tirado, hasta que el jueves, después del mediodía, recién el gobierno de la provincia articuló y levantó el cuerpo y se pudo sepultar. Así que me parece que eso marca de alguna manera una situación de abandono, ¿no? Porque el día lunes mismo se había hecho una reunión a 100 kilómetros de ese lugar. Estaba la gobernadora, nuestra organización, los referentes le expresaron que había aparecido el Peñi, que estaba tirado y muerto, y que necesitábamos tener los recursos para poder levantarlo. por supuesto que el gobierno entendió que había otras prioridades con respecto a la vida, y bueno, esta situación quedó, marcó, generó mucho malestar, un pronunciamiento de la coordinadora porque también es una situación difícil, y la verdad que es preocupante que estas situaciones pasen con nuestra gente, porque nosotros estamos seguros de que si hubiese sido cualquier estanciero miembro de la sociedad rural, el gobierno hubiese activado todos los mecanismos y no hubiese estado desaparecido 3 días primero, ¿no? Porque nadie se preocupó por esa situación desde ese momento. Solo nosotros, la organización, que sabíamos que no tenemos los medios y que denunciamos esta situación para que se atienda. Y bueno, estas son circunstancias, son hechos, son elementos que ponen de manifiesto una mirada a veces muy, muy diferencial con respecto a nuestra gente, ¿no? Y me parece que eso para nosotros sigue siendo un problema que tiene la sociedad y fundamentalmente los gobiernos. Más allá de que podamos tener diálogo y sea una situación diferente a la de Chile, si no tenemos la capacidad de generar soluciones para muchas dificultades, sobre todo lo que tiene que ver con el territorio, es muy posible que en los próximos años también estemos hablando de circunstancias similares de este lado. Me parece que hay que tener responsabilidad política, hay que tener responsabilidad social, para atender, como dije, un problema histórico que arrastra tanto la Argentina como Chile. Pero hoy ahora estamos hablando de la Argentina, y hay una responsabilidad política de los distintos gobiernos. Sabemos que el gobierno anterior, el gobierno de Macri, generó un marco donde el enemigo público del Estado, como en la campaña del desierto, fue el pueblo mapuche, y orquestó junto al gobierno de la provincia de Río Negro, junto al gobierno de la provincia de Neuquén y junto al gobierno de la provincia de Chubut, un esquema de persecución, hostigamiento, seguimiento, escucha de muchos referentes de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, sobre todo en la Patagonia, que como todo resiste, que no es de ahora que resiste, que venimos resistiendo el abandono, que venimos resistiendo la apropiación de los territorios y por supuesto exigimos que se cumplan los derechos, porque nosotros tenemos derechos que están consagrados en la Constitución. Y eso es lo que hoy nos está pasando. Tenemos derechos que están consagrados a nivel internacional, y la Argentina se ha obligado a través de resoluciones y de esos reconocimientos de esos derechos internacionales, pero los tiene que hacer cumplir, y eso es lo que falla hoy, no solo de parte de la justicia, sino de parte de la política, ¿no? En ese sentido, Orlando, hablando de las resoluciones, en el caso del convenio 169 con la OIT, no se cumple varias veces, ni de este lado ni del otro, ¿no? Claro, no la verdad es que no se cumple la consulta previa, libre, informada, no se cumple el derecho al territorio, no se cumple el derecho al uso del territorio, no se cumple que cuando hay un conflicto territorial no se puede penalizar esto y tiene que recorrer otro a nivel institucional. De hecho, hay varias denuncias y la comunidad Huemuleo, que también fue visitada este fin de semana por el gobierno nacional, tiene órdenes de la Corte Interamericana o de la Comisión de Derechos Humanos de la Corte, donde le exige que cumpla algunas cuestiones para atender la demanda de la comunidad Huemuleo, específicamente, ¿no? Y hay otras denuncias, ¿no? Se cumplieron 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado, también, en un conflicto territorial, y lo que es más grave, el conflicto donde la prefectura mató por la espalda a Rafael Nahuel, ¿no? Y esos hechos están impunes, están irresueltos, y genera un malestar, ¿no? Me parece que eso continúa pasando, y en la medida de que se avance sobre el territorio, nosotros estamos obligados a resistir ese avance no solo de la propiedad privada, de la expropiación o del corrimiento o del vaciamiento, ¿no? Porque en la medida que que hay falta de políticas públicas en el territorio, aparece el extractivismo, aparece la megaminería, aparece el fracking, el negocio inmobiliario, y la verdad es que preocupadamente vemos que hay una línea histórica que desatiende el territorio, desatiende de políticas públicas para que el territorio quede vacío y eso siga forzando la migración a las grandes ciudades y venga una distribución, una nueva distribución del territorio. Me parece que eso es a lo que nos resistimos y esa es la discusión más de fondo que hoy tiene que dar la Argentina. Uh-huh. Orlando, aparece un actor que, bueno, siempre es reiterado y que también juega su rol, son los medios hegemónicos de comunicación. ¿Cómo lo viven ustedes? Nosotros hemos vivido una campaña desde porque hoy estamos viendo el mismo discurso en estos tiempos que hace 140 años, uh-huh, cuando se avaló la campaña del desierto, y ese aval vino de los medios de comunicación, ¿no? Que forman opinión, que desconocen la historia y que tienen intereses, fundamentalmente tienen intereses en la propiedad privada y en las grandes extensiones de tierra que tienen no solo quizás los diarios, sino los amigos de esos diarios o quienes sostienen esos diarios o quienes son beneficiados con las líneas editoriales de esos diarios. Y en eso me parece que la sociedad, a pesar de que se ha derogado una ley de medios, sabe que el problema en la construcción de la agenda política pasa por los medios masivos. Ahora, nosotros tenemos que empezar a tener otra práctica, que son los medios comunitarios, que es donde sabemos que hay otra mirada y que tiene la realidad de lo que pasa en el territorio. Me parece que hay un centralismo que ha hecho que esos grandes diarios, esas líneas editoriales, sean abarcativas también de los mayores diarios regionales. Sean abarcativas en las líneas editoriales y en la compra de esos mismos medios. Entonces después reproducen un solo discurso y una sola mirada. Me parece que cada vez mucho más evidente que quienes realmente pueden expresar la palabra de lo que les pasa a los oprimidos y a los olvidados de siempre, a los nadies, como dice Galeano, son los medios comunitarios, que son nuestros propios medios, ¿no? Me parece que en ese sentido nosotros sabemos que son parte también de con quienes tenemos que luchar y que ese discurso de mentira y de odio y de xenofobia y de racismo lo único que intenta es deslegitimar cualquier reclamo territorial de cualquier poblador o de cualquier comunidad mapuche o indígena en la Argentina, porque yo hablo en nombre de la organización que represento y que me han elegido las comunidades en la provincia de Río Negro, pero la verdad es que el problema de la agenda indígena por el Estado no ha estado avanzado o no ha estado tratado en la medida que la responsabilidad del problema social que ha causado el Estado amerita. Y entiendo yo que en ese sentido también el Estado tiene que reconocer que ha hecho un genocidio, que ha nacido un genocidio, tiene que hacerlo público, tiene que dar ese gesto político, ese gesto también que es social, y que a partir de ese hecho podamos generar más conciencia en la sociedad, que también es cierto que mayoritariamente es indígena. Y esa también es otra realidad que está oculta por los medios, por el Estado y por la misma sociedad, que hoy no acepta que mayormente es indígena, porque ser indígena es sinónimo de exclusión, se habla en términos despectivos, y me parece que esa también es una manera que ha puesto el Estado institucionalmente para que que nosotros, que también tenemos el derecho a la identidad, podamos reconocernos y discutir políticas que hacen a la construcción de ciudades, de sociedades distintas. Porque en esencia, en la medida que nosotros reconozcamos nuestra identidad indígena como sociedad, también vamos a construir sociedades mucho más comunitarias, mucho más colaborativas, mucho más humanas, porque me parece que lo que también es una muestra clara de lo que ha generado el capitalismo, la sociedad occidental, es un individualismo que termina destruyendo o invisibilizando las relaciones humanas, ¿no? La importancia de las relaciones humanas y que compartimos el territorio. Y me parece que esa también es una necesidad de debate social que debemos tener una mirada, ¿no? Para poder avanzar en eso y también entender que el territorio, ese mismo sistema capitalista, que hoy nos atraviesa, no quiero decir que las comunidades están ajenas al capitalismo, están atravesadas por una historia de capitalismo, pero que nos resistimos y por eso trabajamos colectivamente. Pero que esa mirada del capitalismo, ese avasallamiento del territorio, ha generado un desequilibrio mundial que es lo que hoy estamos viviendo en esta pandemia, ¿no? Porque esto que está pasando hoy, la pandemia del coronavirus, tiene que ver con un modo de arrasar el territorio. Y eso siempre produce desequilibrios. Y eso es el costo social que hoy pagamos, con una pandemia mundial que ha nacido por arrasar el territorio. No es cierto, y eso también hay que ponerlo de manifiesto, no es cierto que esta enfermedad haya pasado porque un chino se comió un vampiro o un murciélago. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un desequilibrio tremendo que hay en las actividades extractivas que destrozan, desequilibran el territorio. Por eso nosotros, filosóficamente, políticamente, espiritualmente, nos oponemos a las grandes represas, nos oponemos, y en eso también está Portezuelo del Viento, porque nuestra organización y nuestras comunidades se han opuesto a ese proyecto, a ese megaproyecto que va a generar más problemas para abajo y para muchas provincias. Pero también nos oponemos a la megaminería, porque es romper un cerro que tiene un NIEM, que tiene una fuerza, que mantiene un equilibrio en el territorio, y ese es nuestro entendimiento, y ese es también nuestro derecho, que se respete el territorio donde estamos, no solo para nosotros, para los animales, para las plantas, para los lahuén, para la sociedad no mapuche o no indígena que vive también y que vive en este territorio. Así que me parece que también es una discusión social, un cambio social que estamos atravesando como humanidad y que sobre todo Latinoamérica, Indoamérica, tienen una suficiente identidad indígena para plantearse soluciones distintas. Me parece que el camino al extractivismo, a romper el territorio, tiene que desandarse. Tenemos que buscar actividades y producciones compatibles con la vida, pero también necesitamos empezar a discutir fuertemente el territorio. La distribución del territorio, la concentración que ha habido en Argentina, histórica del territorio, donde nosotros no podemos entender todavía que Benetton tenga 1.000.000 hectáreas, que Lewis tenga un lago escondido, que el príncipe catarí tenga parte de una montaña, que el Cerro Catedral sea concedido por 100 años para su explotación y todo tenga una mirada de generar riqueza y plata a costa de un desequilibrio tremendo que en las próximas generaciones lo van a pagar nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas.